Otra vez no veo la platea. ¿Dónde está la platea? ¿Dónde está la gente de la popular? Pero... está re bueno. ¡La gente de la popular que grite! Favorita la gente de la popular. ¡La gente de la platea que grite, mamá, grita! Favorita mi vieja, ¿eh? Está más loca que yo, mi vieja. Tiene que andar por allá seguramente. ¿La gente del campo grita? ¡Ay, ay, ay! Hola, sí, somos más. Siempre lo mismo, ¿eh? Es un gusto. Ahí vamos, vamos.